marcando las distancias. Solo un fugitivo voy sudando. Ven a verme y miénteme. Dime que aún estás sufriendo. Recibes puntuales mis cartas desde el infierno. Siento los latidos golpeando. Yeah.